podremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Y sí, la gente pasa esto, ¿no, Antonio? La gente irresponsable, Ricky Musi. Irresponsable. ¿Qué es lo que hace la gente? Sale en pleno otoño, dice, ah, yo salgo con remerita total, hace 20 grados, a las 18 horas, pero resulta que a las 23 horas hace 4 grados bajo cero, y así el país no sale adelante y las inversiones no llegan nunca. Exacto. Y la gente se enferma, hay cesantía laboral y entonces crisis económica. Directo. Y así estamos. Programa de radio que tiene un staff de 7, 8, 9, tipo 10, 2 tenemos al aire. Yo estoy el conductor que nunca se enferma. Nunca se enferma. Y después, ¿quién está? Ricky Musi. Que siempre está siempre ahí calladito. Exacto. Y Góngora, que viene siempre cuando no se toma unas faraónicas vacaciones, ¿viste? Porque Góngora es así, es a todo culo. Góngora dice, me voy al Cairo un año y vuelve. Esta gente que se enferma en pleno otoño es gente que no acepta las pérdidas, o sea, ya se perdió, el calor quedó atrás. Ya está, es el mismo ejemplo del optimista del verano, ¿viste? El optimista del verano que en el mes de septiembre hace unos 15 grados y ya sale en bermudas y musculoso y vos le decís, escuchame, idiota, te vas a enfermar, y se enferma. Exacto. Ahí está. Bueno, y cree que va a llegar más rápido el verano porque salga así, ¿eh? Típico. Típico. Típico. Y típico de argentinos, ¿no? Eso demuestra cómo está el país. Así está el país. Después le tiran, claro, un piedrazo a la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes? Tipos que son así, se enferman en marzo. No quiero mezclar todo con todo, pero alguien lo tenía que decir. Sí. Yo tenía los ojos cerrados y siento la presencia. No, mirá, escuchá, ¿ves? Este es el sí. Pero abro los ojos y estaba la cortina abierta y mi hermano así... ¿Ves? Otro... ¿Qué es esto, Quiroga? Ah, el dilema. Muy bien. Bueno, bien usted, Quiroga, sí. Otro que está siempre al pie de cañón, pobre siempre, Quiroga. Todo bien. Mira, cada vez más deteriorado. Uno le ve a Quiroga... Medio crema, medio agua, además eso, ni siquiera... Blanca. Además ni siquiera lo dije yo. No, esa es... Mira, ahí está. Grabaciones de Félix. Que esta semana, ¿cuántos días vino Félix? ¿Cuántos días? Decí, tirá. ¿Cuántos días? Lorado le tiene 4 programas semanales. ¿Cuántos vino Félix? Mínimo 3, por lo menos. ¡Uno vino! Esto es un viva la ¡uno! Pena. Y cobramos todo lo mismo. Nada, pero uno vino Félix. La vergüenza. El laburo, yo como sabía que el laburo ¿qué vas no a era saber? Mi fin. No es tu fin ni tu principio, Félix. ¿Pero siempre se excusó con la misma cuestión o tuvo diversas afecciones? Caquita. Félix tiene, desde el fin de semana, tiene un malestar estomacal fuerte. Me gustaba hacer el suavecito, mucho peor, ¿eh? Bueno, igual yo puedo dar fe porque lo vi el domingo. ¿Lo viste en una feria, en cagándose, una cena que hicimos? Y él, estábamos todos cenando, brulletas de tortillas, o sea, una cosa medio pesada. Y él se agarró la panza y dijo, no, perdón, yo mejor me voy. Y se fue a comer sus fideitos. ¿Viste? Hay algo de verdad. Muy deteriorado. ¿Eh? El suavecito, más que el representativo Praf, está con él. Mira. Góngora, ¿me entiende? Y es el suavecito, Góngora. No, ese era ese es el más lindo, ese que más me gusta. No, ese no, ya sabes de cuál te estoy hablando. Parecemos un matrimonio, de contá el chiste ese. Claro. Vamos, Góngora, no lo tenés. Pero lo tenías el otro día, era que hacías como... Y después salía fuerte. Bueno, igual lo que hiciste con quedar mal, pero mal me hace quedar. Mirá mal. Mirá lo que hace el nene. ¡Hacelo! Es una vergüenza. Este programa es una vergüenza. Yo la verdad que no... Ojalá no esté escuchando mamá. Porque si no, mi super yo, ¿sabes cómo a dónde termina? Y sí. ¿Su mamá lo escucha habitualmente? Nunca. Bueno. Nunca, jamás. Mejor, en estos casos, mejor. Mi mamá escuchó los primeros dos programas y dijo, está lindo, che. Y después... Proof, nevermore. Y nada más, mi vieja a las 12 de la noche, como si fueran las 6 de la mañana mía. Peor, es que yo creo que estoy más despierto a las 6 de la mañana que mi vieja a las 12. ¿Usted es de madrugar? Yo soy de madrugar, sí. En realidad soy de madrugada, o sea, tengo horarios disímiles. ¿De qué trabaja usted, Ricky Muncio? Yo trabajo en una compañía de teatro educativo en inglés. Ah, cierto, el famoso de los que... Eso, exactamente. Bien, perfecto. Si quiere le digo la marca. ¿La marca de la compañía? De la compañía. Sí, ah, ¿es el teatro educativo en inglés es esa movida como... Es esa... No, que van así, cantan así como... Cantan, bailan, hambre. Todo. Que yo arranqué cantando y bailando. Cantando y bailando, así arrancan todos, ¿no? Cantando y, sí. Y bailando, sí. Y sí. La verdad que nunca fue una cualidad mía cantar. Pero bueno, yo lo aclaré en la audición. ¿Se puede cuando... cantar algo acá? No, bajo ningún punto de vista. Imagínese temas, que no. Temas, a ver, temas de los que cantas. Yo no canto más. Hace tres años que estoy retirado de este. ¿Tres años nomás? Sí. Tres años es muy poco. Lo que pero pasa es que estoy muy joven. Jubilan. Pero... Pensá que en una gira uno hace 40 funciones en una semana. ¿En dónde? ¿Pero todos en el conurbano? No, todo en el interior. Todo el interior del país. Qué bueno. Muy bueno. Qué bueno. Es para que los chicos aprendan inglés, entonces hacen... Evangelizamos, hegemonizamos sí. El país. Perfecto, perfecto. Bueno, Daniel Oliveros está ahí firme, como siempre. ¿Por qué siempre se queda? ¿Espera el radiotaxi? ¿Se toma algo así, no? A la viera a buscar un novio. ¿La viera a buscar un novio? ¿El tren? ¿Usted se...? ¿Qué? ¿Por qué estos minutos, no? Estos minutos que... Porque siempre lleva ahí 20, más o menos. Es sospechoso, sospechoso. Para el colectivo. El colectivo. Ya tiene el horario del colectivo. Gente previsora, ah. Pocos en el mundo tienen el horario del colectivo, salvo la gente que trabaja de noche. Le podemos decir, si alguno tiene ganas de tomarse el 251 para Constitución, a las 2:15 pasa... Porque aparte se genera esa camaradería con el chofer, con los que viajan, ¿no es cierto? Qué lindo es viajar de noche, ¿no? Lleno de mamado. Siempre hay uno que manotea las partes pudientes, ¿eh? En el colectivo de noche. ¿Le pasó a usted o usted lo hace? Siempre hay uno. Bueno, yo lo hice de adolescente. De adolescente. De adolescente, sí, de adolescente. Sí, claro. La boba, exacto. La boba que se lleva muy bien con la monga, y ahí está, y así está el país. Y boba y monga, vamos llevando el viaje, se hace más llevadero. Sí, que rima con... Todo. Con todo rima, muy bien, y se hace más llevadero, sí. Usted, bueno, no debería contar esto, pero saben que cuando viene poca gente, en realidad hay que llenar, ¿viste? Hay que llenar. Una vez una charla, desde la charla es como mucho más... Más concreta y como no sé, siento que en realidad el único que me escucha es usted, Ricky Muncio. Entonces, me gustaría contarle que yo una vez cuando era adolescente en un colectivo. ¿Adolescente cuánto? Para situarnos, porque adolescente. 23, no, bueno, adolescente de 13, poner. 13. 14. Claro, esa, claro, ese momento de la vida donde uno es como el Hindenburg, aquel, aquel, ¿cómo se llama? Dirigible que se precipita envuelto en llamas, alemán, ¿se acuerdan esa imagen? Bueno, era así. Yo había prendido fuego hacia todos lados, incluso me trasladaba prendido fuego, y dice, nada, sucedió un colectivo, estaba muy solo, muy aburrido. ¿Y lo logró de principio a fin? Sí, lo que pasa es que tenía un jogging. ¿Vieron cómo funciona el claro, jogging? ¿No? El jogging con bolsillo roto, que es como... No puedo creer, Oliveros, lo que está contando. No puedo creer. Daniela, está deseando no que el colectivo sea adelante. Sí, ¿vale? sí. Es tremendo. Pero bueno, esto es radio, ¿verdad? Hay un montón de gente que imposta la voz en radio y no cuenta ninguna cosa real. Exacto. ¿Qué? No es tan grave. Pero no, nadie miraba. Era un colectivo vacío. Yo estaba sentado al fondo, en el asiento de dos, al fondo de todo. Nah, que mirá si va a ir el chofer. Además creo que ni se me notaba. Yo tranquilamente, mira, puedo tener un movimiento de muñeca. Mira, Ricky Muncio, ¿usted nota algo? Por ejemplo, yo ahora... Y según donde me centre, o sea, si lo miro a los ojos, no. Pero si veo la mano, veo ¿Pero que... cómo va a ver la mano? Si me tapaba, yo era encima mucho más chico y además... ¿Pero en qué asiento estaba? Vamos a desmenuzar esta historia. A ver, colectivo de antes, no los de ahora, que tienen gente mirando para acá, bajo, para allá. No. No, colectivo de antes, Mercedes-Benz o de punta, ¿ves? Que había cuando yo tenía 13 años, bueno, viste, había dos filas de asiento, la fila de asiento de uno y la fila de asiento de Exacto. dos. Exacto. Bueno, de la fila de asiento de dos... Y la última toda completa, ¿o no existía? La última toda completa, claro. O sea, última completa, fila de dos, fila de uno, ¿no? Hablamos de último asiento, fila de dos. Ah, claro, bueno, tenía cierta protección. Contra ventanilla, último asiento, fila de dos, colectivo casi vacío, ponele un tipo o dos sentados así en la fila de uno, menos que la gente tiende a elegir la fila de uno, y el famoso conversador de colectivero, que es el que se sienta adelante, y lo tienen ese la figura de que se sienta adelante y ya lo conoce. Dice, ¿cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? Bien, ya ve que, ¿cómo está la calle? Ajá, mirá esa mina. Y sí. Y... Le hago una preguntita. ¿Su rostro se hacía el dormido o lo denunciaba? No. Me hacía que miraba por la ventanilla. Sí. El dolobu se hacía. No, claro. Era vital para vigilar, ¿no? Tampoco me iba a hacer el dormido y de golpe iba a pasar gente que de golpe bajaba para... Claro. La bajada y yo estaba ahí como taca-taca. No. No, claro. No, por supuesto que no. No, por eso. Bueno, pero no le pregunté si se durmió, si se hacía el dormido, si el acting que eligió era, bueno, que cabeceaba, así como... para que sospechen menos, digo, porque... Yo estaba como atento, como si miraba para la ventanilla, así con cara de idiota, así como... Claro. Y... Es increíble la adolescencia, ¿no? La potencia que uno tiene, sí. ¿No? La liberalización, la fuerza, las ganas, el desenfreno, el frenesí, que uno puede estar haciendo cualquier cosa y simultáneo, ¿no? Sí, y hay un fenómeno que cuando se acaba la adolescencia, uno se da cuenta que todo lo que creyó que era muy sutil, como encerrarse en el baño una hora, sí. Y que para los demás era normal, ya no es tan normal. No es normal para nada. Exacto. No es más para nada, sí. Se nota. Sí, incluso tuve muchos episodios desgraciados con ese tema. Que no sé si... ¡Qué pajero! No digas esas cosas. No. ¿Usted no tuvo episodios desgraciados o no? Yo creo que era bastante cauto. Seguramente tuve alguno, pero creo que mi patología iba más por ese lado. Por encerrarme una hora en el baño y que era demasiado obvio lo que estaba haciendo, ¿no? Valoraba mucho la privacidad. Igualmente en nuestra adolescencia en sí... Esos momentos invitaban mucho más a la imaginación que ahora, que está todo a la orden de un clic. Sí, ni hablar. De hecho, tengo que contar otro episodio desgraciado. A ver. Desgraciado al respecto. Una vez me encontró mi mamá. Ah, bueno. En una situación horrible, pero porque uno tenía que buscar fuentes de imaginación y de inspiración. Estaba la televisión y de golpe pasó algo en la televisión. Rompe portones. Algo, no sé qué pasó en la televisión, algo que yo dije, ¡guau! No se puede más, pero podía ser cualquier cosa, podía ser una propaganda de tampones. Sí, podría ser Nadia diciendo el pronóstico en Canal 7, cualquier cosa podía ser, esa edad es así, ¿no? Y entonces empecé disimuladamente a aplicar y pasó mi hijo justo y me dijo, ¿qué estás haciendo? Nada, papá. Fue un gran momento, sí, la verdad que no. Yo creo que mi psicólogo bastante ha laburado con eso. No, de forma directa, creo que ni. Pero no hay nada de patológico igual, me parece. No, claro, pero hay algo que marca. Claro. Se va Olivero por fin, dice, por fin me puedo ir y dejar de escuchar esta charla horrenda. Y hagamos todos hombres, ¿eh? Una vergüenza. Claro. Una vergüenza. No tuvo ningún episodio entonces. Mire, que yo recuerde así, si me deja pensar unos minutos, seguramente algo recuerde. Paso al último. Ah, bueno. Está desenfrenado, tipo. Hay que cenar. Tenemos 2 horas de programa, por favor. Sí. Escuela. Secundaria. O sea, fue bastante el último. Sí. Primer año. Ah. Primer año. Pasa sentado en el último banco contra la pared. Al lado un amigo japonés que estaba durmiendo, Massimiliano Matayoshi, si está escuchando le mando un beso grande, durmiendo caía, pero además caía redondo contra el pupitre, era increíble, sí. O sea, tipo guapá, y le caía la cabeza así, roncaba, todo babeado. Y quedó nada que está último, y subió una chica que era impresionante. Mire usted. Florencia Massadi, que también le mando un beso. Te mando un beso enorme, sí. A ella más que a él. Pero... Y bueno, nada, eso. No. Escúchame, pero hay como un fenómeno en común que siempre está lo público, ¿no? Esto de ser visto. Las privadas nos llaman la atención. Si encima le empiezo a contar privadas, no sabes, una vez estaba solo en la ducha, no tiene sentido. No, pero fíjese que somos 2 en esta mesa y usted tiene 3 públicas. Yo no tengo. No tengo más, pero me acordé muchas. Claro. Mira, la verdad que me. Igual debo tener alguna más seguramente. Claro. Sí, hay una tendencia a la publicidad. A la publicidad. Sí. Pero bueno, apertura, después de este momento hermoso. En R4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece una vez más en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, estoy basado en Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti y hoy Martín Requimunzi, porque Buenaventura se caga todo el tiempo. Ahí está, hace días. En la producción está Alejandro Quiroga, Darío Góngora en la operación técnica. Esto se llama La Hora Doble. Vamos por Radio Splendid, Armonía 90, hasta las 2 de la mañana. Muy bien, Nakan Pop, cadena nacional y popular de Rappi Murphy, nos regala como siempre 3 vouchers de 50 pesos para los primeros 3 oyentes que pasan a buscarlo por la puerta de la radio. Que cambió, ya no es Freire, sino en la calle Conde, Conde 935, Conde entre Palpa y Céspedes. Ahí buscan 3 vouchers, valen 50 pesos, son más o menos una comida y una bebida de Nakan Pop, o sea que resuelven un almuerzo, una cena si quieren, o una bajoneada de 4 de la mañana, lo que quieran. Los primeros 3 que pasan a buscarlo por Conde 935 se llevan un voucher cada uno, ¿eh? Así que nada, están a disposición, le dicen al de seguridad, dame un voucher, y el voucher, pum, el de seguridad, pum, te da el voucher. Así nomás, ¿eh? Después, ¿qué más tenemos? Porque eso era lo que hay de saladito, lo dulcecito, es un kilo de helado entero de Cadore, que es una heladería genial, fantástica, inconmensurable, que tiene las mejores chocolates y dulces organizados. Son los gustos power, potente. Bien. El chocolate amargo, sobre todo. Ajá. Amargo, sobre todo. Bueno. Pero especialidad en cremas en general, quizás lo mejor de la Argentina, en esos gustos. Esto es frente al Paseo de la Plaza. Ahí, frente al Paseo. Heladería Cadore. Sí. Corrientes sí. 1695. Bueno, hay un kilo de helado que será sorteado entre todos los que opinen algo o comenten algo sobre el siguiente dilema. Trrr. Dice seña y todo, ¿por qué me hace esto? ¿Qué preferís? ¿Por qué me haces esto, Góngora? ¿Qué preferís? ¿Tener que ir saltando en una pata a todos lados? Sí. Opción A. O tener una orquesta sinfónica tocando en tu cuarto todas las noches mientras dormís. Vamos a redactarlo bien porque está horrible la redacción esto. Mientras duermas, esto es así. Tocando en tu habitación. Ahí está, perfecto. Bueno. ¿Qué preferís? Tener que ir saltando a todos lados en una pata. Opción A, ¿puede ser la opción A? O tener en tu habitación una orquesta sinfónica todas las noches mientras dormís. Así, entonces. Así. No importa el tamaño de... Todas las noches, ¿eh? Claro, sí, todas las noches. Es innecesario. Yo ya tengo mi respuesta. Ay, qué canchero sos. ¿Cuál es? Es inmediata. Ir saltando en una pata. Por supuesto que la opción A. Es un bajón y saltar no, en una pata. No, pero escúcheme. ¿Sabe lo que es una banda permanentemente mientras duerme? No logra el descanso. De hecho, es un tipo de tortura. No creo. Creo que en un momento agarrás y ya la incorporás. Pero más incorpora uno saltar en una pata. No, ¿cómo saltar en una pata? Es un bajón. Te quedas... Hay un tipo... Esto es tremendo lo que voy a decir. Pero ¿vieron? Hay un tipo que por la calle va caminando, ¿lo viste? Por corriente. Siempre una especie de homeless. Sí. Que anda con una gamba, ¿lo ves? Sí, pero o sea, se vale de una muletica. No. Gamba sola. Eso es lo más impresionante. No, sí. ¿Por qué nos estamos riendo? No sé. Es tremendo lo que está pasando, pero sí. No, pero me parece que uno... Sí, obvio que tiene un muy buen equilibrio. Sí. Claro, salta uno... Salta en una pata, es como si vos fueras saltando en una pata, va haciendo ploco, troco, troco, troco y se... No, para mí uno se adapta mucho más fácil a saltar en una pata. No, para mí orquesta sinfónica, en un momento anulás los oídos, decís listo, ya está. Pero no sé si es una elección anular los oídos. No sé si uno dice, bueno, no escucho más, y... o sea, es algo que lo penetra. Ya está, en un momento, me parece que en un momento lo blanqueás y punto, ya te acostumbrás, ¿no? Bueno, está bien, para no, eso no, es el dilema, no sé. Por eso es dilema. Bueno, para, uno a uno, evidentemente, uno a uno. ¿Está? ¿Qué preferís? Opción A, ir saltando a todos lados en una pata, u opción B, tener una orquesta sinfónica tocando en tu habitación todas las noches. ¿Ustedes qué prefieren? Orquesta prefiere. Góngora. Bueno, es de día. No, es bueno, cada vez que querés ir a dormir, entonces vamos a sacarle todas las noches. Digo, Góngora me canchería, le cuenta al oyente porque me dice, pero es de... Yo claro. Duermo de día, claro, porque trabaja de noche. No. Es cada vez que te vas a dormir una orquesta sinfónica. Lo de la pata. Feliz pata de orquesta sinfónica. Quiroga... La orquesta sinfónica, claro, está ecuánime. Bueno, entonces 2-2 estamos. ¿Qué preferís? Opción A, tener que ir saltando en una pata a todos lados, u opción B, tener en tu habitación una orquesta sinfónica que toque cada vez que te querés ir a dormir. Opción A, saltando, opción B, orquesta. Pueden hacerlo a nuestras vías de comunicación. Son en el Twitter, @lehoradoble, facebook.com/horadoble y en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Acidez. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente.

Presenta este segmento Costa del Tuyú, la libertad verdadera en la arena y en el árbol. Mario, querido, ¿cómo te va, mi viejo? ¿Cómo bien, está, Federico? Muy bien, acá con el equipo diezmado, ¿sabés? Vieron que vinieron los primeros fríos de... Sí, ¿no? Son 33 minutos de otoño que ya estamos viviendo. Sí, ya, claro. Hoy es 21. Y bueno, es normal que las personas que sufren el frío, sí, ya, aunque no sea allí en Capital Federal como estará, aquí están haciendo 16 grados y medio. 16 y medio hace en Costa. Es una temperatura templada, pero esperamos ya para el fin de semana, incluso no bajo cero, pero temperaturas de un solo dígito. Ah, mira. Un solo dígito. Sí, un solo dígito es difícil, ¿no? Bravo, sí. Sí, Mar del Plata es la capital nacional del pullover, si mal no tengo entendido. Claro, por supuesto. Puro tejido a mano. Sí. Exactamente. Cuando hablamos de Costa del Tuyú, ¿cuál es la prenda típica? La capital nacional de salitre. Salitre. Sí, salitre. Nosotros tenemos la producción de ese, digamos, un recurso... Sí. Muy importante para la elaboración del fiambre pastrami. Ah, mira, claro. Eso, todo lo que es curado con... Exactamente, con salitre. Claro. Muy pocos lugares lo distribuyen, aún menos lo producen. Pero nosotros tenemos una planta de salitre que está funcionando ya hace 9 años. Ah, mira, ¿y la bondiola, por ejemplo, no se usa? No, la bondiola no aplica salitre. El pastrami, que es no el fiambre común, que es pastrón, claro, sino el pastrami que nació en el norte de América. Claro. Se realiza curado o enfermo, más que nada se cura durante 10 días, tiene que estar en frío y sumergido en agua con salitre, ¿no? Qué hermoso, la verdad que, y por ejemplo, ¿ustedes le llegan empresas norteamericanas que hacen pastrami? Tenemos exportación, sí. No, claro. Nosotros comercializamos, no es nosotros, sino es la planta, que es Salitrol. Exporta en unos barriles, que son barriles de hierro, son bastante pesados, que vienen aislados, ¿no?, con una película, no es una película tipo film, sino es más plástica, para que vaya también al vacío. No van vacíos, sino van repletos, a veces de 10, 15, 20 kilos de salitre. Tiene otros usos también. Hay por personas, ejemplo, que los utilizan, ustedes vieron a veces en espacios públicos, pero en propiedades, digamos, ¿no?, en espacios semipúblicos, como pueden ser terrazas, balcones, a veces se recurre al viejo truco del vidrio cortado molido, que es horrible eso, porque daña animales y daña a seres humanos. Sí, bueno, a veces si uno pone un poco de salitre, algunos animales que pueden haber lamido recuerdan un sabor amargo, digamos, desagradable, y no regresan. Así que hay gente que lo utiliza como espacio pájaro. Mirá, bien pensado. Bueno, volviendo a las novedades, ¿no?, de Costa del Tuyú, nuestro bañero de cabecera, ¿no hubo ningún incidente con ningún balneario costero, por suerte, en esta oportunidad. No, por suerte no. Lo que tuvimos que celebrar, por suerte, el día lunes de esta semana, una bellísima boda. ¿Boda? Bien. Sí, sí, se casó la prima de Silvia. ¡Ah, qué emoción! Silvia está a punto de parir y... Y bueno, se casó en una bellísima ceremonia. ¿Para cuándo tiene Silvia? ¿No era esta semana? No, no, es para la dentro de aproximadamente 10 días. Ah, mira. Sí, la primera semana del mes de abril. De los mellizos, Costa y Tuzú. Fue totalmente embombada, ¿no? Ah, mira. Y pudo hacerse un vestido, se produjo un vestido con lo que antes era una cortina. O sea, como ella tiene una panza de grande dimensión. Claro, sí, sí, gran tamaño. Enganchó con unos alfileres de gancho, más o menos a la altura de los hombros, y ya directamente para abajo cayó. Lo que pasa es que era una cortina antigua, ¿no? Que tenía volados. Ajá. No estaban volados por drogas, sino porque... No, los voladitos, es una sí. situación textil, ¿no? Como, qué lindo, me gustaría unas palabras, perdón, que te saco totalmente del tema, pero me parece que soy la persona indicada para referirte... Indicada, perdóname, que para referirte a un elemento puntual de la casa, que es la carpetita que va debajo de la carpetita blanca, ¿no? Acá nosotros tenemos muy bonita, muy una bonita. Señora que hace carpetita en crochet. Sí, carpetita en crochet, claro, sí, abajo de la lámpara. A veces llamado en países latinos ganchillo. Ganchillo, sí. ¿Cómo se luce? La carpetita es muy bonita porque a veces, si ustedes tienen, ustedes, no sé, en la casa de la costa, se utiliza mucho el velador. Mucho velador. Con botella reciclada de whisky. Ah, eso es hermoso. Y vela, ¿no? Eso es también hermoso. Tiene vela gastada. Sí, sí, eso es hermoso. Bueno, entre el puede ser de metal, ¿no? O madera de metal. Ajá. El velador. Y la mesa, que puede ser mesa ratona o lo que a veces se llama mesa de luz, justamente porque da luz. Exacto. En plaza, una carpetita. Una carpetita. Hay unos motivos muy lindos que hace la señora. Sí. Elba. Sí, Elba. Elba Muñiz. Sí, que sí. Está haciendo motivos actuales. Tiene uno muy lindo que está saliendo mucho, que es el Sapo Pepe. Muy lindo, Sapo Pepe. O sea, se ha actualizado, eso es bueno, no quedó en la flor típica. Muy lindo, no solamente tiene el motivo de Sapo Pepe, motivo de la película Cars. ¿Conocen la película Cars? Sí, cómo no. Que le gustan tanto los niños. Y no se sabe muy bien, pero hace muchísimo tiempo que estaba produciendo, ella tenía una fascinación personal con Eduardo Angelós, el dirigente radical. Sí, sí, claro. Hace con unos anteojos, así grandotes, como el que usaba Eduardo Angelós. Mirá. Con un fondo blanco. Queda medio raro porque los anteojos quedan como si estuvieran, como si formaran parte de la base del velador. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pero si ustedes quieren, es un producto típico de Costa del Tuyú. Perdóname que en la casa también de Costa del Tuyú y de todos los balnearios no puede faltar mucho machimbre, que también luce mucho. Sí. Lindo, el machimbre contra la pared también luce mucho. Y otra que luce mucho es el cuadro con un barco, con una fragata en el mar. Alusivo a lo... En actividad, claro, al mar. Bueno, y también están los dos remos cruzados. Eso claro. Es muy bonito. Y sí, cuando viene... muy, muy bonito. Si están bien, digamos, si están bien repujados, ¿no? Sí, sí. Se lucen, y de vez en cuando hay que darle, si ustedes pueden o quieren, a los remos, un toquecito de barniz, ¿no? Un mirá, barniz o cera, ¿no? Sí, sí, tranquilo, un poquitito nomás. Un poquitito nomás para que no pierdan... Para que resalte, ¿no? Lo que para... nos recomendamos es, mucha gente, a veces entre los adornos, guarda dinero, ¿no? Sí. Más que nada por seguridad, porque claro, de verano a verano se pierde. Nadie... el valor del dinero, ¿no? Claro. Con la inflación que tenemos, que claro, sumada ahora 7.2, ¿no? Si nosotros multiplicamos por que, digamos, lo que hubo en dos meses por 6, vamos a tener inflación de 42. No guarden 100 pesos porque el año que viene no van a valer nada. Podían comprar a lo mejor, en este caso, en Flipperama, que es donde tenemos el arcade o Flippers. Claro. Podían comprar con... La ficha estaba a 4 pesos. No. 25 fichas. Sí, sí. Y con esta inflación van a poder comprar 10. Lo medimos en fichas. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, continúo con el asunto del tratamiento. La verdad que fue lindísimo. Se pudo hacer una especie de previsión o ensayo de algunas de las agrupaciones que van a tocar en el Costa Rock. Estuvo, por suerte, Otelazo. Otelazo. Nada más el cantante de Otelazo. Ajá. Y acompañado, él mismo interpretaba el bongó, ¿no? Que es un instrumento de percusión. Qué bonito. Y tocó un repertorio de canciones mexicanas. Absolutamente nada que ver con lo que iba a hacer. ¿No? Nada que ver. El lunch, riquísimo. ¿Qué hubo? Pequeñas medialunas. Pequeñas. Medialunas solamente con jamón, solamente con queso. Sí. Así que si uno prefería la medialuna de jamón y queso, había que desarmar. Desarmar, que sí. A veces no queda lindo. No. ¿Qué te queda? Vos tenés es medialunita, es pequeña, tipo petit sí. four, ¿no? Sí, vos sí, tenés, sí. Sacás el queso, que no está derretido. Sacás el jamón. No. Lo pones en uno y después te quedan dos tapas de medialuna que algunos suspicaces de lo que hacen, la guardaban en el bolsillo. Ah, o la ropa. Después, a la una de la mañana, cuando les pinta el bajón y no pueden ir a Mr. Bajón. Claro. Se comía la media luna sola, a veces un poco de repente con un poquito de queso en crema o queso encremado. Es feo cuando uno ve un catering o algo por el estilo y nota gente especulando en torno a ese catering, ¿no? Y gente bueno, que ya no, está la verdad viendo que es muy desagradable. Yo era chico y siempre le repudié a mi madre que me traía glicines de los restaurantes donde bueno, iba, por ejemplo. Bueno, traía... porque son muy cómodos para una señora que lo lleve y lo mete en la cartera, y... claro. Pero, no, claro, y así se hace costumbre y después te trae medio sándwich de mortadela. El niño se hace adicto a la harina y después viene el problema, el pavoroso drama de la obesidad, ¿no? Sí. Hay que evitar completamente, niños, todo lo que es harina y azúcar, ¿no? Sí, por favor. Y reemplazarlo siempre por fruta y proteína. Por fruta y proteína, sí. Muy bien dicho. Pasamos a comentar todas las actividades que tenemos para... Vamos. Bueno, antes que nada, nosotros hicimos este llamado que es de garpe, nosotros garpamos porque sí. Recibimos más o menos 99 o 98 tweets de la red social Twitter sobre el festival de Manaos Festival. Ah, mira. Que no tiene absolutamente nada con Costa Rock y mucha gente lo confundió. Claro, ¿lo confundieron? Lo confundió porque la gente de Manaos Cola es amiga de la ciudad. Claro. Como ustedes bien saben, estaban como sponsor, claro, o auspiciante. Auspiciaban el siguiente auspicio, que era el Muelle Vaga, había unas banderas. Uh-huh. ¿No? Y una chica que repartían vasitos aún más pequeños que los del café. Ajá. Vasitos de plástico, sí. casi shots, decir, parecido a un dedal. Era, uh-huh, ¿no? Eran como lo que llaman vasitos de dedal, con Manaos Cola, para hacer un pequeño traguito, y la gente la probaba, ¿no? Ajá. No te terminaba de quitar la sed, pero podías, con 10, 12 dedales, podías tirar la media tarde. Y bueno, por esa amistad, muchas personas confundieron. Como todavía no hemos, claro, terminado el póster del line out de Costa Rock 14, ajá, muchas personas creyeron que se realizaba acá. Ajá. El Manaos Rock Festival, ¿no? ¿Hay un Manaos Rock Festival? Sí, sí. ¿Y dónde lo hacen? El Manaos Rock Festival no está anunciado, pero me parece que es por los bosques de Palermo. No, debería ser de abril. Debería ser en... Toca la hermana de la Sole, gente de Mandana. Toca la Mono Burgos Band. Está CAE también. ¿En serio? Y el día 2 está anunciado como la persona más importante, digamos, la que cierra, el negro de Mambrú. Se ve que no se dieron cuenta, no, que estaba, que se llamaba Milton. Manuel, ¿no? Toca Yambao, el Arba Fecal, las piernas mágicas del Teniente Dan, DJ Sando, Claudio Basso también está. Mira. Y el juez Fraticelli y los Estuyes. Rarísimo, ¿no? Bueno, pero también están Donato y Estefano. Nada que ver. Excelentes amigos y muy graciosos auspicios sacó. Me gusta el que en el Donato y Estefano. Sí, son excelentes. Pronuncies sí. Estefano y no Estefano. Donato y Estefano porque él es de acá, ¿no? También están los Venga Boys. Los Venga Boys. Los Venga Boys, excelente, pero nada que ver con nosotros. Nada que ver con ustedes. No. Así que bueno, no confundir, nosotros vamos con todo, con el Costa Rock, que se va a hacer durante la Semana Chanta, ya por suerte tiene fecha. Entonces, mandamos un saludo al festival que pudo con los de afuera, ¿no? Que sí, por supuesto. Que es el Manaos Music, pero nada por que supuesto. Ver con nosotros. Por supuesto. Bueno, pasamos igual, ahora sí. ¿A dónde? Bueno, desde aquí mismo, ¿no? Desde aquí de Costa del Tuyú. Sí, sí, con claro. La temperatura bajando, pero no las ganas. ¿Qué temperatura? Y en este momento, déjame chequear, en este momento está en 14.2. Siempre te quise preguntar una cosa, perdóname que siempre sí. Te saque, pero tengo tantas dudas, amo tanto ese balneario y me genera tantas por dudas. Favor. ¿Cuál fue el índice de picaduras de agua viva que hubo en este verano? No se puede medir como índice. No lo no registrado como, caso. Como por, casos, por claro. Por el aumento del calentamiento global, ¿no? Ajá. Algunos lo llaman no aumento de calentamiento global, sino directamente calentamiento global. Puede ser denominado de las dos maneras. Sí, sí. Uno podría imaginarse que hay más medusas. Ajá. Pero en este caso pudimos, podríamos decir, consignar 6 picaduras, 5 fueron tratadas con tomate fresco y una del chico salió corriendo, todavía no lo encontraron. Ajá, 6. Los padres, sí. 6 picaduras en total en los 6 balnearios que conforman el Frente Marítimo de Costa del Tuyú. Y en relación... Son bastante pocas, bueno, como diciembre o febrero. Yo me acuerdo, porque yo me acuerdo... Allá en la zona de Recta tenés más. No, claro, pero me acuerdo aquel fenómeno de 2008, donde no sé qué pasó, que hubo 292 picaduras de agua viva en aquel 2008 de Costa del Tuyú. Durísimo. Durísimo. ¿Por qué no estaba puesto en práctica el plan de salvataje medusa, PSM? Ajá. Ahora lo que se hace es, más que nada, anunciar a través de folletos, altavoces y una televisión plasma en todo el frente marítimo, que cuando uno se introduce en el mar, tiene que mirar para abajo, no para claro, acá, no claro, para lontananza. Claro, claro. Si uno mira hacia lontananza o llamado del horizonte, puede salvar su vida porque se da cuenta que la distancia relativa que tiene, ¿no? Claro. Si mira hacia adelante el horizonte, si mira hacia atrás la costa. Pero si mira hacia abajo, con un poco de atención, se va a dar cuenta cuando la medusa mal llamada agua viva se acerca al cuerpo. Sí, sí. Lo difícil es con los niños. Lo difícil es con los niños. Por eso lo que recomendamos siempre es que ya los adultos supervisores que se quedaban a veces leyendo la revista Noticias y disfrutando de una bebida cola, a veces con aspartamo, light. Sí. Y a veces concentrados en alguna bella moza que pasaba, no cuidaban con la atención que merece a los niños en el agua. Muy, muy claro. Entonces lo que hacemos, lo que recomendamos ahora es que, a pesar de que les dé lo que llaman ahora paja o aburrimiento, se metan al agua con los niños, y si hay algún tipo de medusa, o más escaso el caso tiburones, o incluso algún tifón, ¿no? ¿Por qué no? Un mini tsunami. Un cambio fuerte de clima o de viento. Un canal, simplemente. Claro. Esas cosas que se encuentran en el mar argentino, un canal, exactamente, un remolino. Una que se rompe también. Exacto. Y chupa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, nosotros igual queremos decir que continúa todo el año. Nosotros tenemos la piscina de Muelle Bar, y que es parte del spa de mar, que va a estar en este momento climatizada. Todavía no está funcionando, pero ya para después de Semana Chanta va a estar climatizada, entonces podemos llamarlo verano todo el año. Se arma una burbuja, ¿no? ¿Cómo una burbuja? Una de las caminatas lunares, pero transparente. Ajá. Se planta como si fuera una carpa de circo, pero transparente. Uh-huh. Entonces, en el momento de salir del agua, uno no sufre tanto el frío. Porque, ¿qué pasa con las piletas climatizadas? El frío, claro. No hay alguna persona que nosotros diríamos, de nuestra preferencia, a una señorita que nos acerque una bata en el momento de salir, uno en el trayecto que tiene, sí, de la piscina de Muelle Bar, que son exactamente y muy bien contados 192 metros. Mira, hacia Vestorio. Un montón. Sí, hacia Vestorio. Y bueno, porque hay allá atrás de los médanos, una vez que fueron fijados los médanos, quedó mucho espacio. No se olviden que no dramático, se dramático, claro, por supuesto. No digamos que es ilegal que está edificada la piscina, no, pero podemos decir que es gris. Entonces, corre la gente, corre, y cuando corre, lo que ya llega es con una neumonía. Claro, no, pero... Entonces, bueno, nosotros armamos esta burbuja. Claro, qué bien. De la piscina hay unas poltronas, tumbonas o reposeras, donde uno puede salir y relaxarse con algún... Si en este caso ya no es trago, sino se puede tomar un riquísimo café irlandés. Mirá, de alcohol. Mirá, qué bien. Qué bien. Es una experiencia veraniega, pero... Podrían tener un túnel como en la cancha de fútbol también. Qué linda. La manga, claro. La manga, ¿no? Sí. Poner una manga, porque si no, lo que pasa es que la gente no quiere salir del agua climatizada. No, y se quedan todo el año. Sí, sí, claro, sí, el flagelo, el drama. Y pobre, los muchachos que trabajan de guardavidas, los tienen que sacar, no te digo a los tiros, pero a los gritos. No, claro, claro. También, claro, se hacen clases invernales de aquaerobics. Aquaerobics. Sí, en la piscina de Muelle Bar. Qué linda que es eso. Es una excelente actividad porque hermosa. Se utiliza todo el cuerpo, lo puede hacer toda la familia, aunque algunos muchachos se han quedado secos. ¿En serio? Y unos que no están en estado físico. ¿Haciendo aquaerobics? Una hora y media. Claro. Incluye también una parte de nado sincronizado, salto ornamental. Y claro, uno hace un salto ornamental, no, que nosotros tenemos trampolín fijo. Y además, legal, ¿no? Y además, no, perdóname, flexible. Perdóname, Martín, que te interrumpa al respecto, pero siempre además está el profe de educación física. Sí. que intenta exigirle un poco más a la gente de lo que la gente puede dar, ¿vieron? Claro, se pone ambicioso, podríamos decir el profesor claro. ambicioso, que dice... Por ejemplo... Vos podés, y le grita como si tuviera un entrenamiento militar, una señora... Bootcamp, es muy duro eso. Muy duro, muy duro. Y ustedes se encuentran en la playa durante la temporada. Sí. En la tranquilidad, digamos, del hogar, que es una carpa, porque para nosotros la carpa es hogar. Es el hogar, es el hogar. Están con su familia, claro. de repente también disfrutando de algún sandwichito, sí. con un jugo... Sí. Y se dispone a dormir la siesta, ¿no? Sí. ¿Y qué hace? Se desplaza su propio cuerpo sí. con la cabeza en la zona donde le daría más o menos el cortinado. Claro. Dentro de la carpa, ¿no? Exactamente. Que tiene esas arandelas que siempre están oxidadas, en nuestro sí, caso, porque exactamente. El aluminio no se oxida. Y uno se dispone a disfrutar de una regia siesta. Sí. ¿Y qué suena en un momento? La marcha. Claro, el hit del verano. Sí, una canción de Pitbull. Pitbull. A todo lo que da, Pitbull con Kesha, sí. a todo lo que da. Que además va a ser el que cante la canción del Mundial, te debo bueno, decir, si no sabía qué angustia. Pero que se escucha ahí y se sí. escucha también al unísono, la voz sí. de un profe. Y una profe, generalmente son egresados del INEF, el Instituto Nacional de Educación Física, comenzó la clase de gimnasia. Oh. Acérquense, por favor, sí. hacia el polideportivo, que en este momento es gratuita. Sí, sí, sí. Bueno, no es gratuita, lo que es gratuita es esa, y después te enganchan para seguir ahí en algún gimnasio. Claro, no paga la gente, y además no paga la gente, pero me imagino que el balneario bueno, lo paga. No lo paga, en realidad lo paga con estrés, ¿no? Claro. Lo paga con tensión, lo paga con angustia. Falta de estiramiento, con falta de relax, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Sale al final carísimo a la persona. Claro. Porque, ¿qué pasa? La señora quiere ir. No, claro. Los chicos se quieren acercar. Claro. Y es muy muy tremendo, ¿no? Porque, bueno... No, el ingenuo insolamiento que adquiere la gente, que cree que porque está haciendo gimnasia no se está quemando, como, digamos, prendiéndose fuego como un pollo al espiedo en ese momento, y después se produce el doble dolor muscular y dolor por la quemadura del sol. Bueno, tremendo. Un drama, sí. un drama. Es sí, un dramón. Sí. Un drama de la costa, sí. Bueno, y en este momento también te puedo contar rápidamente, porque ya el espacio pago ya lo tenemos. Está reducido. Caducando, sí, sí. Sí, que se abrió en las primeras horas del otoño, uh-huh. lo que se abrió es la temporada de amistad. ¿Temporada de amistad? En el verano hay mucha gente que no se saluda, que por diferentes tensiones o a lo mejor antiguos odios, sí. antiguos resentimientos. Sí. Discordias también, uh-huh. Problemas vecinales, problemas sí. en el edificio. Típico. Quizás también algún tema que nosotros no nos queremos meter, pero nos metemos, que son los mal llamados cuernos. Ah. Están distanciados. Entonces, ¿qué hacemos? La temporada de amistad. Temporada de amistad. Se hace un cóctel el sábado, 18 horas, con algunos calentitos. Sí. También hay líquido, ¿no? Se sí, sirve sí. un café al coñac. Sí, sí. Vodka tonic. Y en este año lo que se prefirió entre hombres y mujeres es Campari. Campari. Nosotros no decidimos no servirlo porque está relacionado con el verano. No, claro. Entonces, sí, sí. bueno, lo que hacemos es que se armó un baile y las personas que estaban enemistadas de acá, de nuestro pueblo, que ya es ciudad, se juntan. Se amigan. Se juntan incluso los que son dulceros y saladeros, ¿no? Oh, qué lindo. Pero no te olvides de ese grupo, que es la gente agria. Gente no agria. No amarga, sino las personas que prefieren lo agrio. Lo agrio. Bueno, agrio, por ejemplo. Acá al Festival de la Amistad y bueno. ¿Qué es, por ejemplo, lo agrio? No, el limón. Limón es agrio. Limón. Ah, no es ácido. Claro, ¿no? Ah, agrio. Naranja. Okay. Todo lo que es cítrico, agrio. Ok. Una preguntita, discúlpeme. Las cosas que se vuelven rancias también son agrias. ¿No? Sí. ¿No diseñan alguna clase de juegos para integrar actividades? El profesor, que también lo llaman arengador, que es Seba Musteri. No sé si Federico lo recuerda, sí, era sí. el especialista en previas, el muchacho que organizaba todas las previas. Por supuesto, claro. Tiene tanta capacidad para vincularse con... Un don para, sí, como un coordinador de viajes egresados. Sí. ¿Qué es lo que hace? Propone juegos rompehielo. Las mujeres bueno. de uno, los hombres del otro, sobre todo están enemistados, y tiene un elemento que es muy, muy interesante, que lo recomiendo para cualquier casa, que es una pelota inflable que tiene como dos cuernitos. Ah, oh, pero qué divertido, sí. ¿Saben que es para saltar? Sí, entonces, sí. Uno se sube a la pelota, toma los cuernos y pega, salta, salta, salta. Y bueno, a veces si están un poquito picados, se han tomado claro. dos o tres pinerales, se pueden caer. Pero no es el caso, ¿no? Seba Mustre los coordina muy bien. ¿Y qué es lo que hace? Agarra una de estas pelotas inflables con cuernos. Sí. También le llaman caballitos. Sí. Una persona de la parte masculina. después Salazar, cierra los ojos, ¿quién? Bueno, tac, una del femenino. Están enemistados mejor. Sí. Los pone a andar, empiezan tranquilito, después trote y después galope. Va galope. Todo en círculos, ¿no? Claro, claro. Del escenario. Claro. ¿Y cómo se cierra esto? ¿Cómo? Algo muy caro a vos. Con un gran y majestuoso show de stand-up. Ah, mirá qué bien. Mirá que está que, de moda. Sí, está siempre, está de moda, hace años, ¿no? Ya, y cada vez más renovado y más con temas nuevos, ¿no? Con cosas más graciosas, sí. Bueno, siempre se utiliza mucho la temática observación. La vida cotidiana, la ¿no? Cotidiana, el humor de la vida cotidiana, sí, claro. Algo que te pasa cuando te tomas un vuelo, claro. En el micro, y la viste gente siempre, laburo. Y arranca con... ¿Viste cuando? ¿Viste cuando? Claro. Sí, sí, claro, claro. Bueno, está el grupo de los ¿Viste cuando? ¿Viste cuando? Sí, sí, que son muchachos que salen y hacen una observacional, sí, sí. Con remera que dice ¿Viste cuando? Sí, no hay pregunta. Lo que le faltó en la impresión cuando le mandaron acá al taller, lo hicieron en ¿cómo se llama? Taller 3. ¿Conocen Taller 3? Taller bueno, 3, sí, el lugar claro, de impresión. Le pifiaron porque mandan a imprimir en capital. Le pifiaron el signo de pregunta de apertura. Ah. Entonces, es raro, ¿no? Porque dice... ¿Viste cuándo? Y termina la fiesta de la amistad, no con no otro que el querido Mago Sin Límites. Magia Sin Límites. Claro, sí. En su Twitter es @magiasinlimites. Sí. Y bueno, él está presentando en este momento un espectáculo que es como lo mejor de que hace siempre Leloutier. Claro. En este caso es lo peor. Lo peor del Mago. Lo peor se llama. Sí, sí. Y bueno, estaba laburando con un lorito, se le escapó. El lorito ahora entonces hace lo que se llama también magia ecológica. Ajá. Sin animales. Ajá. No utiliza ningún... él no sale con ningún aditamento de cuero. Perfecto. Y al final se termina la... El show. El show, el número. La función, uh-huh. Con un menú macrobiótico que se cobra aparte. Mira. Por eso, magia ecológica. Mira, bien. Nadie muere. Está en todo, ¿no? Peor. Claro, está buenísimo, claro. Y bueno... No solo entretiene, sino también concientiza. Concientiza, que sí. Es importante. Sí. No, es importante. Se abre un local de galletitas, le dicen cookies. También acá en Arrayán 88. Sí. Porque en el local se puso una máquina que escupe galletas, sacando. No, saca como 1.500 o 2.000 galletas cada 2 horas. Lo que pasa es que se calienta, entonces hay que apagarla y se guarda. Como un motor chilera. Bueno, en este caso más o menos, lo que tiene es un Zanella, ¿no? Un Zanella. X50B3, o sea, 50 centímetros cúbicos. Uno, son pocos los caballos de fuerza, en este caso, muy caballos esforzados. Muy lindo concepto. Es más, escupiendo las llamadas cookies y se comercializan después. Lo que pasa es que a veces, si se elaboran por la mañana, a la noche son casi piedras para morder. Ah, claro. ¿Cómo van a tardar tanto? Lo que hace Pepe, que es el repostero, le pasa un poquito de crema chantilly arriba con una manga. ¿Y la recupera? Bueno, la gente cuando muerde la crema chantilly, cree que es algo fresco, y después hemos tenido que mandar a alguno al odontólogo, el doctor Farulo. Ha atendido 2 o 3 de la mañana, ¿no? En algunas personas. Pero bueno, está igual, la marca es Cookie Man. Qué drama y qué tragedia, pero qué alegría, ¿no? Todo también junto. Qué alegría, porque lo dulce no recomendamos para niños, ¿no? Eso mismo para el alma. Adulto que es responsable puede consumir todo el azúcar que pueda o que quiera. Me gustaría decir la frase esa, es un mimo para el alma, ¿no? Y es un mimo para el alma, por supuesto. Sí, sí, sí. No un mimo de Marcel Marceau, sino un mimo así de afecto. Sí, bueno, mira, ahora justamente que te vinculo lo que me habla de los mimos con los comediantes, queremos avisar que en el Mar y Lanzani, como ahora se retiraron todas las compañías, en este momento están haciendo una derratización. Ajá. Preventivamente, ¿no? Nada más habían alguien observado de noche por las cercanías que había pasado una laucha, y no se sabe si no era un hámster que se había escapado. Están derratizando ahora, pero justamente lo hacen por la mañana, ¿no? Por la tarde queda liberado. A veces es un poquito tóxico circular por allí, por eso recomendamos, si ustedes tienen... algún tipo de babero o máscara de gas, ¿no? Sí. Incluso también te sirve una antiparra con snorkel. Ah, mira. Para entrar. Hay un curso de maquillaje para comediantes. Ah, muy lindo, muy lindo. Muy útil. Es muy útil porque el comediante tiene que estar presentable. Presentable. Claro. Maquillado. Maquillaje, vestuario, todo lo que puede llamarse look. Y ponele, ahí cuando, si uno quisiera hacer una cosa más audaz, tipo un Carlos Perciabal, un tipo de maquillaje, ¿no? Más involucrado, más involucrado, claro. Para las personas más jugadas está el segundo nivel. Ajá. Que ahí se aprende, por ejemplo, a maquillarse como Gatúbela. Muy lindo. Atigrado, muy también lindo. Puede ser. Muy lindo. Animal print. Eso sale mucho, perdóname que te interrumpa, muestra de estudio de baile, ¿no? Sí. De chicas que las viste le ponen, hay una hacen catch. Que a lo mejor no tiene demasiado talento para desplazarse. Claro, pero... Ni, no hace primera, segunda, claro. Tercera, no maneja la... ¿Qué es lo que hace? Catch. Maquilla bien. Claro. Y entonces la ponen más al fondo, cuando están haciendo el pas de dé, sí. La vuelan, de repente se hacen algún número, están todas las chicas juntas. La ponen... Claro, en el grupal y además... grupal y después, ella está poco tiempo en el escenario y dale que te dale con el pincel. Claro. Pone claro. Rubor, pone un poco de base primero. Ah, claro, sí. Y algunas también, lo que puede llegar a hacer es lápiz labial, ¿no? ¿Mm? Bueno, pero para los comediantes es unisex, ¿no? Es como... Perdón, ¿es un curso de automaquillaje o es para maquillar? Claro, automaquillar. Es automaquillar. Para automaquillar. El propio talento o la capacidad para maquillarse o a otros. Como ahora se utiliza mucho el grupo de stand-uperos. Sí, claro. Sí, que sí. Generalmente son tres o cuatro. Muchos no son buenos, debemos decirlo, ¿no? No. O la mayoría, ¿no? No voy a admitir opinión al respecto, pero lo respeto. Lo que pasa es que salen sin maquillado. Claro. Sin ser maquillado. ¿Vos crees que radica en eso? Quizás algún tipo de defecto, problema de grupo. Bueno, a veces pueden fijarse también en escribir material que sirva. Claro, claro. Y también lo que podemos llegar a decir es que en la jerga le falta bandera. Bandera. Ajá. Que es la bandera de remate, ¿no? Claro, claro. Saben que en la casa de remate, claro. En Capital Federal estaba el Bullrich y Gabón Aguerrí, donde está el patio Bullrich ahora, el shopping. Sí, sí, sí. La calle Posadas. Sí, sí, sí. Cuando sí. Había remate, ¿qué pone la bandera? Hoy remate. Hoy remate. Entonces, remate, claro. Se claro. Decía que hay un remate, uno planifica. Claro, la ausencia de remate es uno de los flagelos. La ausencia de remate, sí, solamente contar cuestiones que observaron en el subterráneo. Sí, sí, sí, claro, claro. No constituye stand-up. No. Aunque el remate sea malo, el remate debe estar. Sí, o como le dice mamá, stand-up, que siempre lo acerca al género popular, ¿no? Stand-up, sí. En este caso nosotros trajimos a un comediante bastante bueno. ¿A quién? Que podemos decir de la tropa de los comediantes excelentes. Uh-huh. Que es Guillermo Celsi. Ah, mire, sí, lo conocemos de la radio. Muy bueno. No se va a maquillar. No se maquilla. Él solamente va a hacer su rutina, que es excelente. Bueno, de hecho, ustedes tiene siempre... Tiene todos los remates, él, por suerte. Ojo, ustedes siempre se van Campa, Campi Pichot. Campa, ahí. Campi Pichot. Bueno, Campa tuvo su época de maquillaje. No sé si la recuerda. En una época salía con los ojos delineados, cual parecía el cuervo, sí. ¿No? La película El Cuervo. Que sí, murió sí. En las mismas circunstancias que su padre, Bruce Lee. Sí, oscuras. Podría decirse. Sí, sí, sí. Y también Ezequiel Campa gusta del color negro. Por lo tanto, se parece bastante más a un cuervo, sí, ¿no? Exactamente. También es un comediante excelente. Bueno, Guille Celsi va a estar cerrando la noche. Y cuando termina ya el Festival de la Amistad, a eso de las 4:30, se va a ofrecer un pernil. Ah, mirá. Que es gratuito. Mira, por primera vez establecimos lo gratuito. Lo que pasa es que la entrada para Fiesta de la Amistad, que no es una entrada, sino una tarjeta, ¿no? O tarjetón, uh-huh. 110 pesos. Completísimo el informe, Mario. La verdad, todo, pero no te quedó nada más, me imagino, porque ya paga como media hora. Me parece que ya estamos, pero... No, cubrimos, la verdad, por todo el espectro. Absolutamente todo. Todo a la espectro. Próxima te vamos a hablar de todos los inventos locales, que hay un muchacho que inventó unos anteojos para ir al cine. ¡Ah! No te reconozcan, porque si es de trampa. Muy piola. Muy piola. Siempre... De afuera parecen negros. Y cuando uno mira para hacia el lado de la pantalla, se ve aún más brilloso. Mirá, sí, ¿verdad? La vanguardia está acá, dicen, en Costa del Sol. La vanguardia está aquí. Uh-huh. Redes sociales, ahora nos toca. Por favor. Badoo.net, Barracota del Tuyú. La verdad que está funcionando bárbaro, no nos podemos quejar. Sí. OkCupid.com, Barracota del Tuyú. MySpace.com, Costa del Tuyú. Y también estamos en el mensajero Telegram. Ajá. Ahí ¿cómo está es manejando número? Fernando, que es nuestro community. Así que si quieren agregarnos, nos agregan a Telegram. Lo que por favor le pedimos que no hagan es enviarnos notas de voz. Ah, no. No, porque después hay que escucharlas. Y todo lo que se puede solucionar escribiendo siempre es mejor que decirlo, ¿no? Mm. Porque a nosotros además nos queda. Y como es la municipalidad, claro. Muchas veces lo que utilizan por la... Hemos escuchado notas de voz, por ejemplo, se me ha trepado el gatito a la casa del vecino. No, oh, claro. ¿Y qué le puede responder a esa persona? Sí, sí, claro. Que no tenga mascota, que siempre es mucho más saludable, sobre todo en espacios marítimos como este, que claro. La sal no le hace bien a la mascota. No, no le hace bien a la mascota. Sal y mascota. Imael, también, Imael, que es Imael. El viejo y fiable correo electrónico. Deudora. Viejo arroba contagio, siempre deudora. Deudora. Se incorporan webmail, que es bastante adelantado. Novedoso. Recomendamos sí. Ciudad.com. O Netizen, también anda muy bien. Netizen, sí, sí, sí. Bueno, te puedes también en contacto sex.com, que lo está manejando, como siempre, el cuñado de Silvia, que es el hermano del muchacho que le ha inflado el bombo. Sí. A veces se ha zarpado, pero bueno, contacto sex es para gente zarpada. En la web, http://metan/, porque hay gente que se olvida. Y después, las tres letras W, ¿no? Claro. Que ya cumplió 20 años en la red, .costaltuyu.com. Queda un poquito desactualizado, creo que la última entrada es de mayo, con un reportaje a la comediante Carolina Charo López. Pero bueno, ella también va a estar trayendo su espectáculo Impro Espacio Visa, que lo banca Mastercard. Y es un impersonal, ¿no? Mirá. Lo que nosotros planeamos para el Mari Lanzani, sí. Que vieron que era el 8 Mari Lanzani 8, uh-huh. Eran 8 salas que por la parte de arriba estaban conectadas y se escuchaba lo que... Bueno, se tiran las paredes todas abajo. ¿Todas? Sí, y quedan... Bueno, en realidad se deja una del medio que es móvil. Ajá. Entonces va a ser un espacio muy grande, un auditorio, para entre 4 y 8 mil personas. Se va a utilizar... Sí, muchas personas quieren... Y no queda medio despoblado cuando... Utilizarlo de discoteca, ¿no? Claro, o, cuando... O bailando. Cuando van cuatro, ¿no queda medio despoblado? No, pero siempre, como llegan tarde, y lo que hacen es libar con B larga, o sea, beber, no se dan cuenta casi ni dónde están. Ah, ok, está bien, perfecto. Muy entonces, bien. Entonces, bueno, eso es lo que le dejamos, y para la semana que viene ya un adelanto de lo que va a ser el Costa Rock 14, que incluye, por supuesto, aclaramos el anuncio de la ganadora de Miss Costa del Tuyú, que este año... No, qué lindo. ¿Quién es? La Cola Sif. La Cola Sif. Sí, sí, la Cola Sif. Muy eso bien. Eso es, va a ser en interiores, ¿no? Qué hermoso. Se va a hacer en un salón de adentro de la municipalidad y, por supuesto, entrada prohibida a menores de 18 años. Por supuesto, ¿no? Porque es contenido picante, Costa también tiene. Claro, son contenido picante, pero simplemente nada que no puedan ver en llevar, ¿no? No, no. Alguna chica con la cola parada en Cola Les. Sí, sí. No, moderno el término colales. Colales sí. Es nuevo, sí. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por este contacto. No, lo felicitamos a ustedes, a ustedes por un nuevo año. A ustedes. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Angelitina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. La mañana de Radio Sprendil le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Casola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Casola, de 9 a 11, por Radio Sprendil, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Saben qué programa está de lunes a jueves a la medianoche por Splendid? Te tiro una pista. Las siglas son HD. High Definition. No. Huevo duro. No. Himno danés. No. Hombre divorciado. No. Huella digital. No. Habano dorado. No. Hechicero disperso. No.

Parezco González Oro cantando así en, la, en el tema. Sí. El tema. Jaja, jaja. Hola, ¿qué tal? Tiene el... no me sale bien la voz de González Oro, pero sí el modismo, ¿no? Que hay como una especie de situación de tensión así en la... En mandibular. La mandíbula, ¿no? Y está todo el tiempo ahí y es como quien oculta algo y no sé qué. Bueno... Mensaje tenemos, el dilema del día de hoy, ¿cuál era? El siguiente, ¿qué preferís tener? Opción A, ¿no? Tener sí. que ir saltando en una pata a todos lados o tener una orquesta sinfónica tocando en tu habitación cada vez que quieras dormir, ¿no? Y una orquesta, flam, flam, flam. Carlos Carlito nos dice por teléfono, siempre que toquen el acto final de Tristán e Isolda. Buah. Buah, solamente eso. Buah. Sí. En un momento no, bueno, igual no me parece que sea una mala idea que repitan lo que tocan. Porque se me ocurre que en un momento te hace... Te habituás. Claro, se te hace como un... En cambio, si te van alternando... Depende. Es más, quizás podríamos pensar que todo el tiempo todos estamos escuchando un ruido que no decodificamos porque estamos acostumbrados. Bien pensado, bien pensado. Y también hay cambia mucho, eso no lo hablábamos, cambia mucho, depende de qué toque. No es lo mismo si te toca un Stravinsky todo así, todo el motivo, te tocan Dvorak, por ejemplo. Claro. Hey, uno de esos rusos, viste, con mucho timbal, Wagner, ponele. Sí. Bueno, Tristán y Isolde es Wagner. Y este Carlitos toca. Bueno, sabe mucho de música clásica usted. El acto final de Tristán y Isolde, yo más o menos. Muy bien. Pero no sé cuál es el acto final, pero supongo que será tranquilo. No será. Bueno, en fin. Es cuando acaba, dice. Es horrible lo que acaba de decir Góngora. Me hace decir a mí cuando. Sí, el acto claro. final es cuando acaba, dice. Sí, queda feísimo, ¿eh? Yo lo que, claro, por supuesto, ¿eh? Juan Carlos nos dice en el Twitter, ¿en dónde está Amelia? No sé, está llamando, la estamos tratando de evitar, pero está ahí, ¿eh? Presente. Elida Méndez nos dice, no tengo, me traes un aeroma, después sale, dice, estábamos 2-2, ¿no? Sí. Respecto al dilema, dice, sin duda saltar en una pata, eso implicaría estar contenta. Sí, ya veo. Si contrariamente tuviera que escuchar la sinfónica, me embolaría. No, terrible lo que acabas de decir, terrible. Bueno, entonces para opción saltar en una pata va 3-2. 3-2. Muy bien, en el Twitter tenemos mensajes, nos dice... Guadax84 dice, cualquier cosa menos no poder dormir bien. Muy bien, saltar en una pata, bota. Clodat nos dice, dilemas con helado, orquestra montana. Clodat. Pensando aquí en el SCP, dice, ve, quiero dormir con sonata para piano número 32, opus 111, periodo tardío, en do menor, primer movimiento, si no es mucho pedir. Bueno, no, está claro, ¿de quién? No dijiste, así que mucha canchereada, pero supongo que será Chopin. Pau Ugarteche dice, pata. Muy bien. Muy bien. Volvió Aquiles, dice, recomiendo tener radio B11.3 y escuche arroba Lora Dobles de su Android, muchacho. Market Android com. Mira, está recomendando eso. El Android. Sí, nos recomendaba a nosotros. Arianda nos dice, opción B, he dormido escuchando a mis vecinos de arriba teniendo sexo salvaje, así que una sinfónica es un placer al lado del sexo. ¿Qué tema, no? Ese... Sí, de los vecinos de al lado escuchando. Y no le. A mí me gusta, el otro día hablaba. A mí me gusta mucho. El otro día hablaba, a mí me gusta escuchar a la gente teniendo sexo. A menos que sean tus padres, ahí se pone medio choto, bueno, ¿no? Claro. La situación, pero está bueno, tiene. Estaba justo con una chica que me contaba que incluso ella un poco la movilizaba. Así pasea, le hacía ganar temperatura. A mí del todo, a mí. No hay situación en donde yo escuche una. Como esa fiesta de amor sí. Y no decida autosatisfacerme, por ejemplo. Así, derecho. Sí, derecho. Mira, lentamente se va soltando Ricky Musi, porque al final parecía que era solo yo. No. No importa quién fuere, no importa que los conozca y sean gente... Es que no los suelo conocer, pero creo que si los conociese tampoco... Me importaría demasiado. O sea, no en el caso de mis padres o A mí familia. Me gusta, a mí me resulta divertido. La verdad que es... Sí, no necesariamente me pone sexy, pero es como... Claro. Siento como cierta complicidad. Mira cómo te ven. Y es raro, ¿no? Cómo sucede. No sé, o sea, uno... No sé si les pasa que escuchan y siente que es muy distinto a lo que uno hace, lo que uno escucha, ¿no? O sea que, sí, por supuesto. O sea, vos escuchás a otra pareja teniendo sexo y escuchás como, ah, mirá, se cae. En un momento escuchás, guau, que viene el clímax y golpe de silencio. Y al rato sentís que empieza como, exactamente. Sentí como así, pero seguían. Claro. Pensé que habían terminado. No, mirá. Tiene una muy buena radiografía de esa situación. Sí, yo sí he escuchado mucho. Además, tengo una anécdota tremenda. Yo en una época me fui a vivir con una chica y vivíamos en un departamento de un ambiente. Y tenía una cama que era un sillón, de esos que se salía la cama de adentro, ¿no? Y era como una especie de que se desenrollaba, digamos, la cama, ¿no? Uh-huh. O sea, era un sofá cama, claro. pero no un sofá cama, que era como que se desenrollaba dentro del sofá en tres partes. Ajá. ¿No? O sea, no sé cómo ser clara la imagen a ustedes. Pero los sofá cama sí se desarrollan entre. Se desenrollan, ¿no? Hay diferentes tipos, ¿viste? Hay unos que se tiran, los futones, por ejemplo, claro. Se abren y apoyan todo. Este era como que se desenrollaba desde en adentro. Tres partes. Desde adentro del sofá, ¿no? Y entonces, nada, era yo no me acuerdo si tenía poner 20 años y ella tenía, 22 yo y 27 ella, viste, y estábamos todo el día, dele, ¿no? Claro. Y perdón, ¿usted qué edad tenía? 22. ¿Y ella? 27. Ah. Sí. Interesante. Sí, ella me enseñaba, sí, me enseñaba mucho, sí. Y bueno, la cuestión es que el sofá tenía como unas patitas de metal, pero como que todo el tiempo cuando estábamos en la actividad, las patitas cargando se levantaban por él mismo, porque era como una especie de acordeón, y hacía como, sí. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, y iban así, pi, pi, así, en un momento bajo, y el portero me dice, pibe, ponele unos pedazos de cartón, aunque sea algo abajo, porque me estás derrumbando el techo. Me decía el portero que vivía abajo, un papelón. Así no, que... papelón es otra cosa. No, eso, no. A los 22 años que el portero le diga eso es una caricia al alma. Sí, exactamente, caricia al alma. Aquiles SP nos dice, pero ¿cómo no la conoces? Beethoven, dice, bueno, yo no sé, qué sé yo. Pieza para piano 32, supo 111, periodo tardío en do menor, qué sé yo. Qué claro. A mí, no sé, bueno, me Beethoven. No te enojes. Muy bien, estos son los mensajes. El dilema es, ¿qué preferís? ¿Tener que ir saltando en una pata a todos lados? Opción A u opción B, que cada vez que quieras dormir suene una orquesta sinfónica. A, pata, B, orquesta. Pueden comunicarse a nuestras vías de comunicación. Son en el Twitter, @lahoradoble, facebook.com/lahoradoble, en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? No, tomates. ¿Toma qué? Tomates. ¿Qué es eso? Es una fruta. ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? Es una fruta roja. Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? El tomate meloncito, el tomate kiwicito. ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate. Pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio publicitario. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. sábados de 12 a 13 arranca el verano en Ruta 990. Ruta 990 por Radio Splendid, AM 990. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Hola, columnistas. Bien, ahora vamos a otra sección. No a ciencia cierta, sino a hablar de grandes teorías conspiranoicas. Conspiranoicas, sí, sí. De lo que queríamos hablar es de la actualidad, de la actualidad. Avión malayo está. Lo importante es el chupacabras. El chupacabras, vamos a contar. De, término chupacabras. ¿Te creen el chupacabras, Requinusi? Yo, por supuesto, que eran el chupacabras. No, menos mal, porque si no, tenía que darle una golpiza en este momento. No, sí, por supuesto. Es el nombre de un críptido legendario. Críptido me gusta el término, no sé. Muy linda. Corno quiere decir. Legendario contemporáneo que se describe como un ser que atacaría a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. Es un tipo de campo. Que atacaría, no, que le haría el amor, que eso se llama. Es distinto. Pero zoofílico. El famoso gaucho zoofílico. Claro. No. Hablamos del chupacabra que atacaría animales. No sé si los morfa, ¿no? Termino de entender. Ahora lo vamos a ver. El mito tuvo su origen en las islas de Puerto Rico. En no son varias, es una, ¿no? En la isla, ahí está. De Puerto Rico. Se cuenta que existe en México, América Central y América del Sur. En países como Costa Rica, México, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, Paraguay y algunas zonas del sur de Estados Unidos. Ajá. Es un bicho de habla hispana, más que nada, ¿no? Sí, evidentemente, ¿eh? De todos modos, quizás si uno hace por ahí una investigación más a fondo, logra linkear fenómenos en distintos continentes que hablan de lo mismo bajo distintos nombres. Claramente. Así sucede con el pombero, por ejemplo. El pombero, ¿sabe por que ejemplo? El pombero hay un análogo en África que responde a todo lo mismo, a todas las mismas comportamientos y características. Mirá, del pombero. Mira, esto del ataque en la siesta. Mira, siempre la siesta ataca el siempre pombero. Siempre la siesta el pombero. Sí. Bueno, por supuesto que el pombero tiene. En Brasil también hay un análogo del pombero. ¿Siempre son ataques sexuales? Bueno, en realidad también hay estudios, digamos, más antropológicos que tienen que ver con el uso del invento del pombero para justificar cualquier ataque sexual. O sea, podríamos decir que sí, viene a cualquiera es pombero a la hora de violarse. La descripción más popular es que sería una criatura pequeña. Hablamos del chupacabra, ¿no? Del pombero, ¿no? Sería una criatura pequeña de un metro de altura, menor tamaño, que presentaría piel verduzca y escamosa, ojos grandes y saltones y cabeza ovalada. Casi un reptil, ¿no? O sea, un metro. Y así como un lagartito, vendría a ser. O sea, ojos grandes y saltones, cabeza ovalada. Sí. De invasión extraterrestre. Ojo que en un momento, ¿se acordás? Yo me acuerdo cuando era chico y le preguntaba sobre los ovnis a mi viejo y mi viejo me decía, hay dos tipos de extraterrestres. Están los que son muy altos y están los que son peticitos. Así. Muy bien, es una hermosa explicación para hermosa explicación. Sí, dicen que hay muchos más, dice Gongor. Sí. Bueno, los primeros reportes de avistamiento de chupacabras se dieron en Puerto Rico, presentándose en la primera descripción dada. Después fue reportado en países como Chile, México y en Texas. Estado que se le describió por primera vez con la descripción de un cánido. Un cánido, o sea, un perrito. El chupacabras es un experimento de la NASA basado en biología extraterrestre que se arrancó de sus manos Es lo que nos preguntamos todos. ¿Qué? Eso mismo. Si el chupacabras es un experimento de la NASA basado en biología extraterrestre que se arrancó de sus manos. ¿Eh? ¿O no? Chupacabras. Sí, puede ser. La evolución creó una leyenda. La leyenda de un misterioso monstruo que chupa la sangre del ganado se extendió en México. Ya contradice el párrafo anterior que decía que se tenía. Bueno, pero es una investigación difusa. Ok. Del sudeste de Estados Unidos e incluso China, desde mediados de los años 90, cuando se denunció por primera vez la existencia de un chupacabras en Puerto Rico. Pero no entiendo. Ahora los científicos afirman poder explicar estas historias con la ayuda de la teoría de la evolución. ¿Una explicación para el mito? Claro. La teoría de que los chupacabras son coyotes sarnosos explicaría por qué se les suele ver atacando al ganado. Los animales que sufren esta enfermedad suelen estar muy débiles, afirma el doctor O'Connor. Si no consiguen sus presas habituales, se acercan al ganado, que es más fácil de cazar. Simple. Claro, pero el coyote no es un reptil. Bueno, pero en cuanto a la idea, pero el coyote es sarnoso, entonces le falta así como el vigor. El piel le falta sobre todo. En cuanto a la idea de que chupan sangre como los vampiros, es posible que se trate de una exageración propia de la leyenda. Creo que parte del mito, añade O'Connor, ¿no? Reafirmando exactamente lo mismo que dijo y con eso ganando más renglón. Sí. El efecto chupacabras, noticias entre lo real y la leyenda, escrito por Admin Join. Bueno, dice un montón de cosas que no nos importa. Dice, desde su llegada en Puerto Rico en 1995, las innumerables notas periodísticas del chupacabras y sus misteriosos asesinatos han sido tema de numerosos estudios políticos, psicológicos y sociológicos. Políticos. Bueno, la verdad es que el chupacabras es solo un ejemplo de las notas de nuestra niñez, de las leyendas con las que crecimos, dice, desautorizando. Muy escéptico. Sí. Al preparar este artículo, se comentaba con un profesor de la carrera sobre el efecto chupacabras, la teoría de que la historia del chupacabras fue un factor de distracción que el gobierno manipuló para ocultar el error de diciembre y la crisis que se vino después en nuestro país. Y preguntaba si recordaba notas similares a chupacabras, se está refiriendo a la Argentina, ¿no? Y acá el 2001, etcétera, etcétera. Yo creo que el gobierno de la Rúa no hacía ninguna operación de prensa de ningún tipo ni manejaba nada, ¿no? También me dijo que a pesar de que los eventos no concuerdan, no existen los factores suficientes para crear la correlación de pruebas. Bueno, la cuestión, lo que quería decir es que no hay una gran demostración, te quería decir, Requimus, si no hay una gran demostración de que en Argentina. ¿Hola? ¿Teléfono? ¿Hola? ¡Hola! ¡Oh, Amelia! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mi vieja te iba a decir así, pero porque mi papá me decía, no. Mi viejo, y me quedó. Estoy preocupada. ¿Por qué, Amelia? ¿Por qué? Porque está estaba en mi cuarto, sí, que queda en planta baja, porque sí, mi casa tiene solo una planta. Claro, o sea, es planta baja. ¿Cuál es el problema? Sí, hijo, ¿qué quieres que tenga? ¿Una mansión con la portería no, que nos paga? Amelia, no se empiece a enojar. Estoy escuchando un ruido en la cocina, hijo, vení. Debe ser Händel. ¿Qué quiere decir? No, Händel está en... Me fijé, está en su cuarto. ¿Y? Hay un ruido en la cocina. ¿Y qué tiene que ver eso, policía, con lo que estamos hablando? ¿Policía? A ver, espera. Me voy a acercar, voy a espiar. A ver. Dios ¿Qué, mío, qué? Lo que estoy viendo. ¿Qué está viendo, Amelia? No sé, es un ser extraño. ¿Cómo es? ¡Descríbalo, Amelia! Mide un metro aproximado. ¡Ah, mire! Tiene ojos saltones. ¡No! Y es como un críptido. ¡No! Te quiero mucho. Pero, Amelia, como un críptido, ¿qué es un críptido? ¡Es un críptido, nene! ¿Qué es un críptido, Amelia? ¡Es como un coyote sarnoso! Pero, Amelia, pero no lo toque, no lo toque porque chupa sangre. Llame un hombre de por ahí, ¿no tiene un hombre cerca? Está tomando todo lo que hay en... A ver, voy a buscarlo a Händel. No, pero... Esperame. Busca a alguien más que se pueda enfrentar con el chupacabra, suele saltar borracho. A ver, espera que voy a su cuarto, ¿eh? Ahí voy. ¿Qué pasa? Estoy ocupado. No disturb. Händel, escúchame. Necesito que des una mano acá. Ahora no, mi amor. Te digo que estoy ocupado. Hablamos de respetar los momentos. Hay un críptido en la cocina, hijo. Ay, qué críptido, mi amor. No sé qué hay. ¿Qué estás desvariando? No, te juro que es un críptido. Amelia, por favor, explíquenle de otra forma. No le diga críptido, que no sabe ni qué es. Escúchame, Händel. Hay un ser de aproximadamente un metro que no es Noelia Pomba, que está levantando todo en la heladera. Por favor, hace algo. Ay, bueno, a ver qué puedo hacer por vos. Ahí está. Ahí me va a ayudar. Vení, vení, por acá. ¿Lo ves? ¡Ahí está! Mide un metro, pero... ¿Pero qué? La fama de los enanos, mi Händel, amor. No, Händel, por favor, es el chupacabra, ¿no? Ay, ¿qué me importa? ¿Qué cabra, que chupe lo que sea, no, mi amor? No. Händel, es una barbaridad lo que está diciendo, la verdad. Pero mira el ruido que está haciendo. Ay, me encanta ese ruido, me lo Pero Händel, por favor, póngase serio. Está saliendo del aire en una radio. Llamó a Amelia, hay una señora preocupada. ¿Por qué no la calma un poco? Estoy que no puedo más. ¿Por qué? ¿Por el chupacabra? Porque este mariquita no puede enfrentar al créptido. No lo agreda, deje de llamarlo créptido porque al otro por ahí le molesta. ¡Fuera, créptido! No, pero no le... Espere, mira el ruido que hace, Amelia, por favor. ¿Qué está comiendo? No sé qué le estás comiendo los pollos que tengo, que salen fortuna. ¿Usted tenía mucho pollo? ¿Qué te crees? ¿Que soy docente yo? ¿Mucho pollo? ¿Tenía cómo docente? ¿Qué tiene que ver docente? Y los que cobran, mi hijo. ¿Qué no cobran? ¿Por ¿Cuánto? Qué no van a trabajar? ¿Pero cuánto cobran? No cobran nada, por favor. Más de miles de pesos. Amelia, por favor, me parece que está meando fuera del tarro. ¿Y usted y el otro? Me encargo de este crédito. No, ¿qué va a hacer, Händel? Ay, bueno, en principio yo lo bañaría. Pero es... Porque está... mi amor. A ver, espera que le voy a pedir esponjas a mi esposa, porque... ¿A quién es su esposa? Ay, mi esposa, mi amor, estoy casado. ¿Cómo está casado? Tengo hijos. Händel, ¿cómo está casado? Usted no es... Ojo con lo que decís, porque te podés comer una denuncia en el INADI. No, pero de ¿por qué? Aquellas, mi amor. Pero pues, si yo no le estoy discriminando, le estoy preguntando a usted. Vos no está discriminando, porque discriminación, según la Organización Mundial de la Salud, es cuando resaltas un fenómeno que no tiene que ver con lo que se está hablando. No, se está hablando, usted está hablando de mi esposa y a mí me llamó la atención. Yo no, pensé de mi que usted... esposa, no de la tuya. No, no, por eso, de su esposa y yo a mí me llamó la atención. Yo dije por ahí, mira el ruido que está haciendo. Pensé que por ahí Händel era... Vení que lo domestico. No, pero... Ay, no pero... sabes lo que es. Händel, ¿cómo que es? ¡Es un créptido, te digo! Termínela con lo de créptido, Amelia. Händel, usted va... Amelia, perdóneme, pero yo estoy muy preocupado. Händel... Estaría con intenciones de tener sexo... Händel, mira... Es un coyote sarnoso. ¿Por qué no le explica eso? Pasa que Händel ya no entra en razón. Estuve pasando una semana terrible, hijo. ¿Por qué, Amelia? Porque no puedo yo más, ¿me entendés? No, no le entiendo. ¿Por qué no puede? Porque Händel festeja cosas todas las noches. ¿Qué festeja? Y mete amigos del Manhunt. ¿De qué? Del Tinder. Bueno. ¿Del Tinder? ¿Me entendés que no tengo cómo hacerlo? Pero ahora este créptido que yo tengo acá. Sí. ¿Me entendés que cómo hago para sacarlo? No sé cómo hace, pero... ¿Por qué? Pero Händel parece que se lleva bien con el créptido. ¿Qué está haciendo el créptido en ahora este momento? Ahora lo encerró en la habitación. Sí. Al créptido. Sí. Parece que lo ha atado. ¿Händel lo ató? Händel lo ató con unas corbatas. Ajá. De él. Ajá. Y a la cama lo ató, ¿me entendés? Sí, y lo entiendo, y... Pero ¿y si llega a venir la policía, la ONU, no, la NASA? Pere, no, va no a ven... puedo yo tener un créptido. No, en la no, casa. Obviamente, pero bueno, pero lo ató, se me ocurre, como para... No, lo ató, no sé, porque lo ató... Para hacer la denuncia. Vela tirándole vela. No, ¿cómo vela? ¿Cera? Cera caliente. ¿Pero cómo le está tirando cera caliente a créptido? Que lo mantenga así, que no toque nada, que a ver, venga la... que voy a consultar. Informe a las autoridades. ¡Händel! ¡Permiso! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estás ¿Qué está haciendo? Haciendo? ¿Qué está haciendo, Amelia, por favor? ¡Ay, Dios mío! ¡No! No. ¿Qué está haciendo? ¡Sos un traba! ¡No! ¿Pero a quién le grita? ¡No, relate! ¡Te vas de mi casa, bufarrón! ¡No, Amelia, no le diga relate! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo tiene agarrado! ¡Lo está haciendo como una elongación! ¿Elongación en...? ¿No ves que es un créptido? ¿De dónde le está haciendo elongación? ¿De qué está hablando? No sé, porque como no entiendo cómo es el cuerpo de este créptido. Termino con lo de créptido. No se entiende nada. ¿Qué situación vio, Amelia? Cuéntanos. Mi amor, ¿qué? Bienvenido al siglo 2014. Es un año, no un siglo. Pero... Ay, para mí fue como un siglo. Desde lo que arrancó hasta ahora no paré. Arranqué el primero que me tomé un... Y hasta hoy que no dormí, mi amor. Pero, a ver... Händel, espere un minuto. Tenemos un sospechoso de chupacabra. Ajá. Ajá, estamos de acuerdo, ¿no? Ahí está, ese que se hace ese ruido. Mira, vos... Lo ató a usted una cama. Usted lo ató a una cama al chupacabra. Sí. Era, en teoría, para inmovilizarlo y poder llamar a las autoridades y que vinieran las autoridades y se hicieran cargo, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Y qué pasó? ¿Por qué llamó a las autoridades? Mira, mi amor, yo creo que a la gente hay que escucharla primero. Pero yo hablé con este créptido y él es muy discriminado, entonces yo le voy a dar una chance. ¿Una chance de reinsertarlo? ¿Qué? ¿En qué? ¿En dónde lo va a reinsertar? Reinsertarlo, mi amor. ¿De qué está hablando? En la sociedad. ¿Cómo reinsertarlo en la sociedad? Lo voy a dejar conmigo acá una semana, dos semanas. Pero usted no... ¿Usted yo está... no qué? Yo lo equivocado. Voy a reinsertar en la sociedad. ¿No puede hacerse cargo de un chupacabra, un animal que puede ser peligroso? Tiene una señora mayor a su cargo, además. Porfe, no se olviden de mí, ¿eh? Por eso le digo. Alguien me tiene que llevar a la farmacia a tomarme la presión que tengo. Ayer me fui a tomar. ¿Qué se fue a tomar? La presión. ¿Y? Y tenía 18.7. Es un montón. Pero estoy preocupada. Amelia, si tiene 18.7, vaya en este momento. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué le pasa a ustedes dos, por favor? Es que este coso que tenemos ¿este acá, coso de qué? No, digo créptido porque parece que te molesta que diga créptido. No, pero ¿por qué no se entiende? Es un chupacabra, dígalo como conocido como chupacabra. Escúchame, a vos sos ser humano y nadie te dice ser humano. No. Te dicen cómo te llamás. Bueno, él se llama créptido. No se llama créptido. Créptido es una denominación. Te quiero mucho. A ver, ¿cuándo vas a venir? Te hizo el budín. ¿A qué? A mí me hizo budín. Oh, ¿cuándo venís a buscarlo? ¿Cuándo le...? No sé, no pensaba... ¿Cuándo quiere que vaya, Amelia? Bueno, ahora. Porque... ¿Ahora? Sí, yo ya me desperté. Pero... Tengo que ir a la verdulería ahora. ¿Cómo va a ir a la verdulería? Son las dos de la mañana, Amelia. Porque la mejor fruta es ahora, hijo. ¿Qué fruta? Apenas llega, ¿entendés? Porque si no, mi vecina de enfrente, que es ¿quién? Una cerda... ¿Quién? Noelia se llama. Noelia se llama. Es joven, se lleva los mejores todo, ¿me entendés? Pero, Amelia, por favor, me parece que está... Páseme con Händel. A ver, espera que voy al cuarto. Gendel, ¿qué querés, mi amor? Estoy reinsertándolo. No lo reinserte, por favor. No puedo más. No puedo... Gendel, bueno, me escucha, pero no está escuchando a Amelia, ¿no? No, ahora se fue. Está desvariando, Amelia. Gendel, me parece que usted tiene que hacerse cargo de que está viviendo con una señora que no estaba por ahí bien del todo en el momento. Son las 2 de la mañana. Usted no puede ingresar un chupacabra y tener sexo furtivo con el... Mira, vos te vas a comer una denuncia de nadie, punto uno. No, amor. ¿Qué tiene que ver? Punto dos, lo estoy reinsertando en la sociedad, le estoy enseñando. Mira, Crépido, mira. Esto es una constitución, ¿ves? Esta es la constitución argentina, esto es el preámbulo. Bueno, ahora léetelo. Le responde, a ver. Eso es un sí. Bueno, eso es quien te está leyendo la constitución. Entonces. Sí, bueno. Esto no otro más. Es un CD de Madonna, dos cosas básicas que tenés que tener para estar en esta sociedad. Un CD de Madonna. Constitución de 1994 y este CD de Madonna. ¿Qué CD? El primero de ella. ¿Cuál? No importa, es genérica. Madonna es, no tiene no, tiempo. Por favor, le están... Like a Virgin. Like a Virgin, exactamente. Estoy en un programa al aire, los oyentes se están burlando. Mire, le voy a decir, mire, lo que opinan los oyentes. Guido dice, le van a meter una sonda en el culo a Amelia. Ay. Aquí le dice, no, le van a chupar. Después Juno dice, no, chupacabra. Y un montón de gente está participando, se están burlando prácticamente. ¿Usted está teniendo sexo con el chupacabra en este momento? Mira, vamos a dividir. El sexo es una cosa que es un invento de la burguesía. ¿Cómo? Es un invento de la burguesía. ¿De qué burguesía? Sexo, porque yo soy anterior. ¿Anterior a qué? A la revolución burguesa. ¿Usted? Sí. Ah, claro, sí. Mucho anterior. Sí. Lo veíamos de otra manera, ¿me entendés? ¿Cómo lo veían? Amor. No soy su amor, por favor. Ya te viene el Facebook. Déjame en paz. No puedo más. Sí. No puedo más. Le tengo voy que. Por todo. No, por favor, le tengo que cortar. Salud, mándele eso. Páseme con Amelia, a ver. Ay, vieja, vení. No, viene, no le diga así. ¿Qué pasa? Amelia, ¿usted está bien? ¿Qué está haciendo en este momento? Sí, ahora estaba haciendo un Jenga con Sofovich, estoy jugando. ¿Cómo está jugando con Sofovich? Sí. Amelia, usted está variando. Pero estoy jugando con Gerardo porque yo grabo los programas Amelia, no se puede más. De él y yo armo un Jenga frente al televisor y hago como que juego con él. Ay, no. Pero siempre me gana él. Lo más triste que he escuchado en años, Amelia. Pero ¿por qué este cerdo de Sofovich sabe la respuesta del programa de Guido Casca? Del programa de... No, Amelia, por favor, está diciendo... Te quiero mucho. Yo también, Amelia. Cuidado con el chupacabra, Amelia. ¡Salí de acá, crétino! ¡Ay, no terminaste! Mucha suerte a ambos, por favor, cuídense. Nos reencontramos el jueves. ¡Un beso! ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú, Benjamin. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? Qué buena pronunciación de francés. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nacional y Popular.

Friend sonaba de LCD Sound System. El LCD. Muy bien. María Pía Bray nos dijo: opción A, porque la música sinfónica es un castigo. ¿Por qué va a hablar así? Bueno, claro. Del dilema, que era: ¿qué preferís? ¿Tener que ir saltando una pata a todos lados o tener una orquesta sinfónica tocando cuando te acostás cada vez que te querés dormir? Bueno, optó por ir saltando a todos lados. Y dijo: a Félix lo vi en lo de Beto Casella en el stand-up. Sí, exactamente. Estuvo el viernes de la semana pasada. Tuvo algunos problemas de sonido con el ukelele. De hecho, le pegaron como una gastada. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Le dijeron, Beto Casella dijo: para esto estuvieron probando en hora sonido. No, lo que pasa es que subieron fuertísimo el sonido del retorno ahí en el estudio. Entonces aturdía todo el mundo en el estudio cuando tocaba una nota, hacía trán, y afuera. Y afuera salía bien, pero adentro del estudio salía como el orto. Y entonces estaban con ojos con cara de: ay, no se puede más. Sí, sí, así que bueno, ¿qué va a ser? Nadia Toledo publicó ahí la biografía de Lora Doble. Dice: ¿Qué es esa locura de los hobbies? Se está refiriendo, me parece, a Amelia. No te permito. No te permito. Amelia y Handel, no te permito. Intocables. No, no te permito. La verdad me parece que se está... Se extralimitó, esa es la palabra, extralimitó, exactamente. Bueno, resuelto entonces el dilema, resuelto el programa del día de hoy, resuelto, calculamos que el lunes igual va a volver Félix. Dice, Costa del Tuyú nos manda un mensaje que nos arroba ahí en el Twitter, dice: hoy explicamos el universo por la hora doble y nos quedaron cosas por no decir. ¿Qué noche la de anoche, el fin del verano? ¿Vos? Eso dice. Como un haiku. Sí, es así. Es así, Costa del Tuyo es críptico, se pone críptico, esa es la palabra, críptico. Bueno, muy bien, hora de resolver quién va a ganar el dilema. A ver, ¿quién va a ganar el dilema? A ver, tenga, requimos agarro. A ver. ¿Y el ganador? De abajo agarro, ¿eh? Pasámelo de abajo. ¿O la ganadora? Acá. No, más abajo, sí. Ahí, es. De un kilo de helado de Cadore es... Ahí está. Juan Carlos. Muy bien. @ Blasmeoli. O Blasmeoffi, no sé. Blasmeoffi, ¿no? Offi, así. Blasmeoffi, bueno, te va a mandar un mensaje a Alejandro Quiroga, nuestro productor, y te va a decir, bueno, todas las especificaciones para retirarlo y todo, ¿eh? Muy bien. Hemos resuelto todo ya. Hoy queremos decir a todos los amigos que la pasó bien, Ricky Musi, usted habla. Excelente. Habla muy poco normalmente a lo largo del programa y hoy justo se destapó. Debe ser porque no vino el resto. Claro. Invocamos que se mejore Vanessa Strauch, que se mejore Félix. Mandémosle un gran beso a Vanessa Strauch. Sí, sí, la verdad es... Y a Félix también. No voy a... Ojo, aclaro a todos. Yo el miércoles me tienen que hacer una operación a mí, que me sacan un tumor benigno que tengo. Y entonces... Ya hice los papeles, hice todo, sí, hice todo, dejé todo ordenado, les aviso a todos, libérense jueves a la mañana por si las moscas, no vaya a ser que jueves a la mañana, claro, pongo la voz por ahí, te toca empalmar derecho de la radio, pero si es una casa velatorio siempre hay mucho por Villa Crespo, así que no te va a quedar de camino, pero es el miércoles, así que probablemente no esté ni martes ni miércoles ya acá, porque es, claro, miércoles a la mañana, poner la operación, entonces... O sea, el martes no voy a estar y calculo que no vendré en una semana, algo por el estilo. Así que ahora se va a hacer cargo Buenaventura, a quien no vamos a extrañar porque tenemos con siempre su risa con nosotros. Exacto. Así que... Impecable. Sí, impecable. Así que, bueno, nada, avisaba eso. Quería decirle, bueno, a todos los que les gustó el programa y los que les gusta el programa permanentemente y quieren volver a escucharlo de Amelia y todo, siempre lo sube el bueno de Leandro Torio, que es un amigo rosarino que hace un gran programa llamado Saturnalia. Lo pueden encontrar en saturnalia.com.ar. Y los programas antiguos de La Hora Doble lo pueden escuchar en lahoradoble.com.ar. Este programa estuvo operado técnicamente por el señor Darío Góngora, producido técnicamente por el señor Alejandro Quiroga, y estuvimos en la conducción Martín Requemunzi, y mi nombre es Federico Simonetti. Nos reencontramos el lunes a las 0 horas por AM990 Radio Splendid. Que tengan un gran fin de semana.